Es un paro en el caso de La Plata y bueno, las nueve seccionales de oposición, terriblemente activo. Hoy vamos a una marcha a las 10 horas, ahora a la gobernación con la seccional Ensenada. Ya es la cuarta marcha que llevamos adelante con Suteba Ensenada. Y el día miércoles también vamos a una marcha del frente, convocada por el Frente Gremial hacia la gobernación. Estamos en un punto, creo, bueno, importante del conflicto, en el cual llevamos 9 días de paro y el gobierno ha dicho que no nos va a volver a convocar. Pero cuando ha hecho la convocatoria ha reiterado ofertas que la docencia no está dispuesta a aceptar, que nos deja muy por debajo de lo que ya cobran otras provincias y que el gobierno considera que son aceptables porque toma como que todos los docentes trabajan en doble cargo. Claro. Además toma, para dar la información pública, lo que va a cobrar solo una parte de la docencia, un escaso 20%, va a llegar a las cifras que dice el gobierno, porque el resto va a estar muy por debajo porque el aumento no es igual para todos los cargos. Un 80% está muy por debajo de lo que de las cifras que está diciendo el gobierno. Bien. Entonces, en este punto nosotros continuamos hasta el día miércoles y el día jueves vamos a una nueva asamblea, también en el marco de paro, para definir qué nuevas medidas adoptar. Como lo hemos venido haciendo siempre, nuestras resoluciones son en base a las asambleas, a lo que dictaminen las asambleas. Bien. Amelia, ¿qué hay del conflicto a nivel nacional? Sabemos que arrancó con muchas provincias, también arrancaron, que después poco a poco fueron arreglando, pero hoy no se alcanza a ver en los medios una visibilización del conflicto a nivel nacional. ¿Vos sabés cómo está eso, más o menos? Mira, a nivel nacional la lucha sigue en Tierra del Fuego, en Neuquén. En Santa Cruz obtuvieron un aumento que lleva el salario docente inicial a 9.000 y pico pesos en el mes de septiembre. Por lo tanto, bueno, en este momento no están en lucha. Hay otras provincias como Salta, Tucumán, Misiones, que tienen luchas llevadas adelante fundamentalmente por docentes autoconvocados. Es decir, son las autoconvocatorias las que han puesto en discusión los acuerdos alcanzados por algunos gremios y con los cuales la gente, bueno, no coincide, no acuerda. Claro. Es decir, que hay un panorama de muchísimas provincias, aunque no está bien en claro cuántas son, muchísimas provincias que siguen con diferentes medidas de diferente alcance. En la que hay un paro con estas características, en la cual la docencia no ha iniciado las clases en forma continua, digamos, es en Provincia de Buenos Aires. Bien, y sabemos que mañana va a haber un plenario provincial de delegados. Mañana hacemos un plenario convocado por las seccionales de oposición, a los que también concurren, porque ya va a ser el tercer plenario, docentes de distritos que no conduce la oposición. En el último plenario de Quilmes hubo 600 delegados y representantes de escuela con una cantidad similar de mandatos firmados por sus compañeros, que resolvió, bueno, la continuidad del paro, marchas, etcétera, y ahora vamos mañana a un gran plenario en Tigre, en el cual vamos a concurrir delegados, representantes. Es muy importante el debate porque en estos días puede ser que el gobierno acerque alguna otra propuesta y no queremos que una lucha de estas características, con una raíz tan profunda y además muy apoyada por la población, con muchísimas muestras de solidaridad, se levante por cualquier cosa, como ha pasado ya en otras oportunidades. Perfecto. Amelia, entonces, ahora, en este preciso momento, se está concentrando en Casa de Gobierno. concentramos en Plaza Italia para marchar a Casa de Gobierno y a su vez hemos coordinado con otros sectores de trabajadores estatales para que participen también al término o desde el inicio en nuestra marcha.